época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas noches, Tevele. Yo no te estoy, no te estaría escuchando. O sea, Tevele está del otro lado del. Pero yo te aseguro ahí que está. Tevele siempre está como el sol. Yo te aseguro que estoy. Pero recién no estabas, pero no en el aire, te quiero decir, Tevele. Pero vos me estabas viendo. Yo te estaba viendo, pero la gente está escuchando la radio. Y pero lo que importa es que vos me puedas ver. Y pero viste cómo es eso de la radio. Lo importante es que se escuche. Tienes razón. Porque bueno, está bien que la imaginación y todo, pero es complicado. Sí, es cierto, es cierto. ¿Cómo va eso? El temita es que tenemos a nuestra operadora Natacha, sí, Bianchi enfermita. Sí. Le mandamos un abrazo enorme desde acá. Y eso hace que nuestro conductor estrella, Fernando Tevele, esté del otro lado del vidrio operando y conduciendo al mismo tiempo. Exacto, exacto, entre otras cosas. Así que vamos a tener un programa así con como con doble rol en mi caso particular, pero de todas maneras está bueno saber que el contenido transcurría normalmente. Y lo que pensamos para hoy tiene que ver con hablar de medios de comunicación. También va a haber lugar en este espacio de La Retaguardia a hablar sobre las causas judiciales vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina, porque mañana hay sentencia en Córdoba, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690, y hay transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos de lo que va a ser la larga lectura, seguramente, de las condenas, ojalá así sea, por los crímenes cometidos en La Perla, en la Ribera, en el D2 de allí de Córdoba, una causa que ha superado los 4 años y que la verdad es que tiene algunas importancias significativas, porque es una causa en la que se están tramitando casos que no solo tienen que ver con hechos ocurridos después del golpe de Estado, sino que también tiene que ver con hechos ocurridos durante el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón e incluso de Juan Domingo Perón, por supuesto, antes de su muerte. Y mañana va a haber sentencia en esos casos y va a ser importante saber si el tribunal que llevó adelante esta causa, que escuchó testimonios desgarradores, va a tener una línea en el tiempo que va del 74 al 83 y considera que todos los delitos cometidos ahí en ese segmento son parte de lo mismo y son parte del terrorismo de Estado. Esto es lo que ha pedido la Fiscalía, no hace una diferenciación entre hechos ocurridos después del golpe y antes del golpe. Esto es lo que han pedido algunas de las querellas, no todas, y habrá que ver qué decide el tribunal. En cualquier caso, nosotros vamos a estar integrando

Él ha denunciado muchísimas veces la perimetral, uh-huh. de una prohibición de acercamiento, hacia mis dos hijas y hacia mí, que está vigente, en sede civil se definió que está vigente hasta que se defina la situación penal. Uh-huh. La situación penal no está definida porque no hay una sentencia firme. Pero bueno, este señor la ha violado en reiteradas ocasiones, siempre hice las denuncias pertinentes. Alguna que otra violación de perimetral no he denunciado porque, no sé, de repente yo estoy, no sé, me ha pasado estar en un bar que tiene vidrios a la calle y él pasa y hace un gesto y sigue de largo, uh-huh. por ejemplo. ¿Está violando la perimetral? Sí. Perdón, Feliciana, sí. Disculpa que te interrumpa, Fernando, aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo hechos como ese, de que acabas de relatar, de que vos estés en un bar y que pase por el lado de afuera y se haga notar, ¿te han ocurrido a vos sola o en la presencia de tu hija? Siempre en la presencia de mis hijas. Uh-huh. Por eso digo que hay situaciones que han sido leves a comparación de otras, como esto que pongo como ejemplo, que mis hijas no lo han notado. ¿Y para qué ir a denunciar con todo lo que eso implica, con el maltrato que vivimos en las comisarías, uh-huh. que ya lo conozco muy bien, con las nenas presentes? Entonces, en situaciones que fueron mínimas, por decirlo, comparado con otras situaciones más violentas, muchas de estas veces no hice denuncias. Sí, hay un montón que las denuncié. Sistema judicial que ha hecho, nada. Uh-huh. Es decir, hay un juez que da una orden, Valerdi no la cumple y está todo bien. Para la justicia, por lo menos. Bueno, hace sí, prácticamente 2 semanas apareció nuevamente en un lugar muy concreto y horario también específico, porque mi hija estaba saliendo de terapia. Se apareció muchas veces en la zona de terapia de las nenas. La última vez había sido en abril, que está denunciada. Mismo lugar, misma hora. Por eso insisto que... todo este proceso de Valerdi, que sabe muy bien a dónde nos movemos, qué días, qué horarios, con quién. Sí, sí, hay un laburo de inteligencia ahí. Sí, sí, y que por supuesto no hace solo, y que yo también digo, bueno, esta vez se hizo visible, porque me imagino la cantidad de veces que estará y que no se hace visible. Claro. Claro. Bueno, no lo sabré nunca tampoco. Lo que pasó en esta última situación, bueno, no mismo se aparece, él quiere acercarse a donde estaban mis hijas, que estaban dentro de un bar. Nombro el bar porque el bar es un lugar donde nos quedamos haciendo parada mientras algunas de las nenas están en terapia. Uh-huh. Él quiere cruzar, yo cruzo primero que él para evitarlo. Estaba agresivo con mi pareja, conmigo, bueno, una de las nenas presenció esta violencia verbal y gestual, amenazas de muerte. Cuando yo me cruzo, en algún momento intenta pegarme, y yo lo que hice fue, yo lo estaba filmando, porque bueno, con el tiempo aprendí que testigos no me sirven en el sistema judicial. Claro. Le he sacado fotos de él violando la perimetral, tampoco me sirvieron en la justicia, entonces dije, bueno, lo filmo. Cuando él me quiere pegar, yo me defiendo arrojándole gas pimienta, que es otra herramienta de protección que me fui rebuscando, ¿no? Porque, digo, el sistema judicial, hasta te ahora. Te fuiste buscando la manera de protegerte vos misma. Exacto, porque hasta ahora me han demostrado que nadie más que yo en esas situaciones protege a las nenas. Uh-huh. Bueno, le arrojo gas pimienta, que fue efectivo porque se fue en ese momento. Vuelvo a cruzar para la esquina donde estaban mis hijas, donde estaba mi pareja. Justo pasa un móvil policial que no sé si... Cuando lo vi al principio fue, qué bueno que justo pasa. Y después fue, bueno, no sé si está tan bueno, sabiendo cómo terminó. Bueno, el móvil para, le comento la situación. Se acerca, no sabemos de dónde sale, una amiga de él, que ya había participado de otras situaciones violentas, amenazándome a mí también y a mi pareja. Por el otro lado se aparece el hermano de Valerdi, y por el otro lado la hermana. Todo esto en cuestiones de minutos, ¿no? Como mucha gente preguntaba, ¿pero viven ahí? Yo no sé dónde viven, pero estaban estratégicamente todos ubicados. Uh-huh. Bueno, la situación, por supuesto, se pone muy violenta desde el otro lado. Yo solamente ahí me, una vez que noté que estaba, que estaban los oficiales, porque fueron casi nomás oficiales, supuestamente conteniendo la situación, mis hijas estaban dentro del bar, primero contenidas por la empleada y por el dueño, y después por mi hermana, que se fue muy rápido. Yo ahí solamente me detuve a presentar las cautelares, que siempre tengo encima, copias de las perimetrales. Claro. Me la han cuestionado, por lo menos fueron, había 10 oficiales presentes, los 10 que miraron las cautelares me las cuestionaron. La familia y Valery, porque Valery también vuelve, estaban todos en una postura súper violenta, la hermana en algún momento me pegó, Nicolás Valery le pegó a mi pareja. La policía estaba ahí mirando. Y en determinado momento un oficial me informa que lo van a llevar detenido a él y a mí también. Cuando le pregunté por qué, la respuesta fue no te lo voy a informar. Pregunté de quién era la orden, me dijo del juzgado. Pedí más información, ¿de qué juzgado? El juzgado correccional. Bueno, ok, ¿qué número? Me dijeron el 13 en ese momento, después me enteré que no, que era el 8. Bueno, así fue como... ¿Terminaron presos ambos? ¿Dónde? En la comisaría décima. Me imagino que no en un mismo espacio. En celdas contiguas. Sí, donde no nos veíamos mientras estábamos dentro de la celda, pero sí nos escuchábamos. Y cuando no había policía cerca, Valery amenazaba, me gritaba desde su celda. En momentos que a lo mejor lo hacían salir de la celda para... o para tomar las huellas o para firmar papeles, el pasado me hacía también amenazas con gestos, con el cuerpo. ¿Cuántas horas pasaste allí? Y habré estado aproximadamente 3 horas. Por lo que vimos, por lo que supimos, bueno, se activó toda lo voy a decir en un término que puede sonar hasta que lo estoy diciendo negativamente, pero que en realidad... me parece que hay que resaltar lo que es toda la maquinaria del movimiento feminista de empezar a correr a través de mensajes de texto, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Y tenemos entendido que Fabiana Túñez, que preside el Consejo Nacional de la Mujer, también intervino en la causa, ¿es así? Sí, es así. Estuvieron presentes desde el Consejo Nacional de la Mujer, desde la UFEM, desde la Comisión de Temáticas de Género, de la Defensoría General de la Nación. La verdad es que hubo la Defensoría del Pueblo de Ciudad, hubo un montón de organizaciones que estuvieron presentes. No solo en ese momento, que yo sin ninguna duda estoy segura que fue lo que hizo que esté 3 horas, sino más. Porque incluso estuvo presente la fiscal Lagoceta, que está a cargo de la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada de la Mujer. Ella pudo ingresar a donde estaba yo, pidió que me saquen de la celda, porque bueno, no estaba bien que estemos en celdas contigua, y agilizaron bastante el trámite para que yo me pueda ir. Atrás mío se fue Valery. Esto es una realidad también. Sí. Y bueno, hay muchísimas compañeras que se hicieron presentes en la comisaría. Yo creo que esto fue lo que sin duda hizo que esté 3 horas y no más. Claro, claro. Y una de las cosas que Valery dice... uno lo puede ver a través de las redes sociales, vos misma hiciste una captura de pantalla en la que claramente te amenaza, y la reprodujiste. Él en general, y como tantos otros padres biológicos que pasan por situaciones similares, acusan a las madres de llenarles la cabeza a sus hijas. Después de una situación como esta, que tus hijas vieron cuando volviste a tu casa después de haber estado presa, ¿Cómo lo abordás? ¿Cómo lo charlas? Es muy difícil. Es muy difícil porque hay que abarcar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Las nenas no llegaron a saber que yo estuve detenida porque yo le pedí a una... Había una oficial que le pedí que por favor cuando me suban al móvil, como había varios, que me suban a uno que desde dentro del bar no se pueda ver. Y la verdad es que esta oficial me escuchó y ahí me dio una mano, digamos, ¿no? Sí. Las nenas no se llegaron a enterar de eso. Pero bueno, sí vieron toda la otra situación de tener que verlo a él, a la familia, de manera violenta, todo esto, sí. Igualmente, bueno, la información por supuesto, no se les da más de la que se le tiene que dar. Lo están trabajando y lo estamos trabajando mucho con sus terapeutas, que trabajamos en equipo. Uh-huh. Pero bueno, están muy enojadas, cada una reacciona de manera diferente. Pero mucho enojo, sobre todo. Claro. Mucho enojo con la justicia, mucho enojo con él. Y ese enojo difícil de dirigir, ¿no? Porque, por supuesto, son niñas. Uh-huh. Bueno, hay un trabajo muy grande que yo siempre digo, todo este laburo que hacemos en compañía con las psicólogas de cada una, es un trabajito de hormiga realmente. Y en 5 minutos que aparece Valerdi, te tira para atrás, claro, no sé cuántos años de terapia. Mm. Sí, sí. Feliciana, cuando Euge te presentaba y hacía como un resumen de la situación en la que Valerdi fue absuelto, agrego ahí un dato de la historia que nos une con algo que va a pasar pronto. Obviamente ustedes apelaron esa decisión judicial y la cosa ahora está en casación, que tiene que definir prontamente que, digamos, si ratifica el fallo absolutorio o si lo revoca. ¿Esto va a ocurrir el 1 de septiembre y por eso están convocando? Exacto, es el jueves de la próxima semana. Estamos convocando a partir de las 9 de la mañana en Talcahuano 612. Como bien decías, pueden o revocar, que yo creo que no, confirmar o también dar lugar a nuestro pedido. Nosotras en el recurso de apelación, lo primero que se pide es la nulidad tanto de la sentencia como de todo el juicio, porque se han incumplido con algunos tratados internacionales y nacionales al no estar presente la Defensoría del Menor. Uh-huh. La Defensoría del Menor ni siquiera fue notificada por el Tribunal 17 que este juicio iba a tener lugar. Así que, bueno, en primer lugar lo que se aborda es esto, ¿no? La nulidad de la sentencia y del fallo. Uh-huh. De todas maneras, mi panorama no es muy bueno. Nosotros en casación se han presentado muchos amicus curae muy, muy profesionales, uh-huh, de organizaciones y también de psiquiatras que trabajan en el tema, como Irene Intevi, y casación los ha rechazado. Entonces yo no sé si es un mensaje como para que se vaya preparando para lo que se viene, o no, por ahí me equivoco, pero me cuesta muchísimo poder creer en la justicia. Uh-huh. Bueno, también es cierto, lo hemos visto nosotros en diferentes coberturas de causas que hacemos, que a veces los jueces no siempre fallan según lo que piensan, sino que muchas veces fallan también a partir de la presión social. Y en tu causa es una de esas en las que ha funcionado la presión social, digo, no ha funcionado, no ha tenido consecuencia en el fallo de primera instancia, pero digo, ha funcionado en el sentido de que hay un acompañamiento fuerte para lo que es tu causa, porque hay cosas en el fallo que además hacen todo muchísimo más grosero, digamos, ¿no? Yo saco un párrafo, extraigo un párrafo de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 17, que componen los jueces Vega, Nocetti Achával y Judice Bravo, que dice, por ejemplo, en contraposición a lo experimentado por María Feliciana Vilat, de cuyos ojos no vimos brotar siquiera una lágrima mientras contaba los horripilantes abusos que, según ella, Valerdi le había practicado a su hija. Es decir, como Feliciana no lloró ante el tribunal utilizó esa... perdón que me ría, ¿no? Pero utilizó ese momento de la seguramente dramática declaración de Feliciana para que sea un testimonio dramático no hace falta llorar. Nosotros estamos acostumbradísimos a escuchar testimonios en causas por crímenes de lesa humanidad donde las propias víctimas del terrorismo de Estado narran cosas increíbles. Yo la verdad es que a la mayor parte de ellos no los he visto llorar en el momento del testimonio, porque entienden que es el momento en el que tienen que estar fuertes, el momento que han esperado durante tantos años para exponer todo lo que tienen atragantado para decir. Por supuesto que en algunos casos sí lloran. Y porque evidentemente la gente tiene capacidad de disociación también y puede disociar el dolor en ese momento en el que lo que necesita es ser claro y contar cosas. Bueno, el tribunal ha sacado un fallo que cuando uno va a los fundamentos se encuentra con fundamentos como estos. La verdad es que uno debe decirte que quizás debiera decirte otra cosa, pero yo debo decirte que haces bien en no confiar en esta justicia, pero a la vez esta justicia es tan mala, por no calificarla de una peor manera, que a veces con la presión social termina, insisto, votando cosas con las que no está de acuerdo. Vamos a ver si es el caso el 1 de septiembre, entonces, cuando estén allí el jueves que viene. Nosotros vamos a estar desde las 10, como todos los jueves, haciendo nuestra parte en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que si nos lo permitís, a través de alguien que te esté acompañando, te vamos a acompañar también a través de la radio. Bueno, perfecto. Les agradezco muchísimo siempre el acompañamiento y también visibilizar la temática que no es solamente mi caso. Hay muchísimos casos, muchísimos casos que son todos terribles y todos terminan lo mismo. No escuchar, no creer en la voz del niño y de la niña y la madre es una loca. Claro. Bueno, te agradecemos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hemos charlado con Feliciana Vilat. ¿Cómo definirla? Una mamá que tuvo que pasar por la situación de abusos por parte de el padre biológico o el progenitor de una de sus hijas y que además de eso tiene que pasar por estas cuestiones que la justicia y la sociedad atienden de esta manera, porque claramente todavía hay que trabajar un montón para poder conseguir consenso social de que estas cosas no solo que no pueden ocurrir más, porque si vos parás a alguien en la calle y le preguntás sobre la pedofilia, sobre el abuso sexual intrafamiliar, ¿qué opina? Te va a decir, no, por supuesto estamos en desacuerdo con que eso pase, ¿no? Nadie te va a decir, yo estoy de acuerdo, por ahí. Si lo apurás un poco a cordera, por ahí te dice que sí, pero digamos, en general te vas a encontrar con una respuesta negativa. Ahora, lo que hay que trabajar fuertemente es en cómo se dan estos hechos y en cómo los niños y las niñas hacen lo que pueden para que eso salga cuando la justicia empieza a investigar, pero lo que seguro no hacen es mentir. ¿No? Y en lo que hay que trabajar fuertemente es en que se implemente finalmente la ley de educación sexual integral para que los niños y las niñas puedan tener maneras de defenderse de estas situaciones o al menos de poder contarlas y que cuando haya un adulto que sea, aparece un adulto que sea a cargo, el abuso cesa. Pero bueno, esto no siempre sucede porque no siempre los chicos tienen la posibilidad de poner en palabras lo que les pasa. Ni hablar. Caracoles y Hormigas, distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y Hormigas. Hoy no podemos compartir el mate, Euge, porque nos separa un vidrio. Te estuve viendo tomar mate todo el tiempo y yo estoy de este lado y no tengo nada. Y es mate que nos acerca, el mate es nuestro, pero la yerba también es nuestra. Es de la cooperativa Las Tunas, nos la trae la gente de Caracoles y Hormigas, piola, muy, muy rica, muy sabrosa, y la disfrutamos aquí todos los programas. Me siento Edu Nachman, que empieza su programa diciendo estoy tomando mate con yerba mbopicúa. Me siento, pero nosotros tomamos de Caracoles y Hormigas. No voy a mentir aunque me lo demande, yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico, ¿qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico. Azúcar no le pusiste, ¿no te vele? No le puse nada, ¿no? Bien amargo el tema del azúcar, ¿sabes? Sí, algo estuve viendo. Ahí Patricia Bullrich publicó un tuit en el que dice: lo hicimos con la gendarmería, desalojamos un corte que hubo en la autopista Buenos Aires-La Plata, y ese corte fue sacado con violencia de la gendarmería. Pero de lo que no dijo Bullrich y lo que vas a ver y escuchar en pocos medios es que hubo una represión mucho más fuerte en Salta, en el ingenio del Tabacal, ¿no? La gendarmería desalojó la ruta porque estaban los trabajadores del Tabacal cortando, obviamente, desde hace 45 días que está paralizada la producción. Y parece que la manera de hacerle cerrar la boca a los trabajadores es esta. Hubo gases lacrimógenos, balas de goma, pero nosotros tuvimos también alguna información que hablaba de balas de plomo, ¿no? Sí, sí. Que hablaba de 4 heridos con balas de plomo. Sí, por ahora no lo confirmamos. No lo hemos podido confirmar, pero lo que sí sabemos es que la represión fue muy fuerte. Bien, bien, o mal en realidad. Pero es el momento al que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? La cosa, la represión se va intensificando cada vez más, ¿no? Primero no aplicamos el protocolo antipiquete, porque hubo mucha efervescencia social en contra, pero después la verdad es que dejó de haber esa efervescencia social en contra de la aplicación del protocolo, y ahora comienzan de a poquito a reprimir cada vez más. Y en las provincias, digo, lejos de los medios de gran alcance, de alcance nacional, ocurre mucho más ferozmente, ¿no? Esta situación de la represión. La gente de la Izquierda Diario dice que hay 4 obreros heridos con balas de plomo. Pero bueno, la verdad es que nosotros no tenemos confirmado ese dato, por eso lo decimos en condicional. Bueno, también la Izquierda Diario ha publicado algo que tiene que ver con, perdón, Neuge, por la interrupción, con el azúcar y con amenazas de parte de Blaquier y de Ledesma a Miriam Breckman, abogada en causas por delitos de lesa humanidad. Le han mandado una carta apretándola para decirle que no se refiera más a Blaquier de una determinada manera. Bueno, se están poniendo pesaditos los muchachos, esto ya lo sabemos. Gran movilización esta noche, esta tarde noche en La Plata, para pedir que no se efectivice la domiciliaria a Echecolás. Está cada vez más cerca, todavía no está en domiciliaria porque, como explicamos la semana pasada en una de las notas de la retaguardia.com.ar, no solo que falta que en 2 causas se resuelva su situación, sino que además en el día de ayer la querella de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en La Plata presentó una recusación contra uno de los jueces por algunas opiniones vertidas en otra causa que ellos consideran dan cuenta de una parcialidad manifiesta, así que seguramente eso demorará la resolución, porque habrá que el tribunal tiene que resolver si acepta la recusación o no, y recién ahí podrá resolver por la que le falta, ¿no? Bueno, ¿nos estamos yendo? Nos estamos yendo. ¿Sí? Quería confirmar eso, porque nos espera un día muy... Se me escapó el signo de pregunta. Nos espera un día muy agitado. Mañana arrancamos a las 10 de la mañana con un Enredando las Mañanas muy especial, porque arranco Enredando las Mañanas. Euge me hace señas que no. Yo no arranco porque no estaré mañana, lamentablemente. Una mañana muy especial porque buena parte del programa será desde Córdoba, porque hay sentencia en la megacausa conocida como La Perla, que juzga los hechos ocurridos en La Perla, en La Ribera y en otros lugares de Córdoba. Y queremos estar allí, vamos a estar allí con los compañeros de Ecos Córdoba, con los compañeros de Zumba la Turba, allí la pata cordobesa de la Red Nacional de Medios Alternativos a full, y nosotros como siempre apoyando los juicios por crímenes de lesa humanidad, que no son poca cosa, no son poca cosa, aunque haya una mirada crítica, aunque haya que decir cuestiones sobre las domiciliarias que no empezaron el 10 de diciembre, claramente no empezaron el 10 de diciembre, pero también es cierto que antes del 10 de diciembre no había domiciliarias para los capos del genocidio, y ahora muchos de los capos del genocidio, Cabanillas, el jefe de Orleti, Echecolás, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, o la mano derecha del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, están cerca de la domiciliaria. Uno ya fue a uh-huh. su casa, el otro está cerca. Estamos en el horno. No es lo mismo, muchachos, no es lo mismo. Chau, chau. Chau, chau.